sonrisa y las caricias que tu amor me daba. Que solo estoy sin ti. Y esta soledad que cierra mi corazón, no la puedo vivir. Y tú mataste la ilusión que había dentro de mi corazón. ¿Cómo haré para olvidarte si tu recuerdo aún vive en mí? Y ya no quiero seguir sufriendo, voy a marcharme lejos de aquí. ¿Cómo haré para olvidarte si tu recuerdo aún vive en mí? Y ya no quiero seguir sufriendo, voy a marcharme lejos de aquí.